¿Cuántas veces hemos escuchado de las historias de las brujas que se llevan a los bebés, los bajan de sus camas? Se dice que porque no tienen el primer sacramento, que es el del bautismo. Y estas brujas acechan. Pero existen 12 verdades del mundo, que según la tradición se dice que cuando se ve una bruja volando, se debe decir esta oración y al mismo tiempo tener un cordón en las manos. Cada vez que se pronuncia una verdad se va haciendo un nudo. Y al terminar las 12 verdades, hay que repetirlas, pero al revés. Y los nudos se van deshaciendo. Se dice que la hechicera que al sentir la fuerza de esa oración, tratará de escapar y dejará ver su forma, dejará su forma de fuego o animal y suplicará que la dejes ir. Dicen que si no la dejas ir, que cuando sale el sol quedará ciega. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a una nueva emisión de Relatos. Se dice muchas veces esta oración de las 12 verdades del mundo. Hay personas que se la saben de memoria. Yo siempre he dicho que hay que tener mucho temple para decir esta oración, ¿verdad? Para enfrentarlas, saber cuándo es cuando debes de actuar con las 12 verdades del mundo, porque dicen que si te equivocas, te van a atacar. Y créame que hay muchísimos casos de apariciones de brujas. Yo conozco muchos. Conozco muchos que, por lo que vivieron esa noche con el bebé, abandonaron su casa nueva y ya no quisieron regresar. Que no tenía nada que ver la casa. Hay muchos casos de las 12 verdades del mundo que, le digo, las personas las usan para defenderse, para atraparlas. Y quiero que sepa que usted que me escucha, le puede preguntar a sus papás, le puede preguntar a sus abuelos si alguna vez conocieron un caso, y le van a decir que sí. Le van a decir, oye, es cierto, ahí en el rancho donde yo vivo, un señor bajó una bruja, y ahí la fuimos a ver, era una señora o era una muchacha la que estaba en ese lugar. Remedios, pues hay muchas historias de los remedios, que las tijeras en forma de cruz debajo de la almohada donde duerme el bebé, las semillas de mostaza, son muy pequeñitas, rociarlas en el techo de la casa porque dicen que tienen una adicción a contar las cosas. Y que no bajarán hasta que no terminen de contarlas. Tal vez ahí les pueda llegar la luz del sol, les llegue el día. Hay historias donde dicen que las brujas se quitaban los ojos, los dejaban cerca de la chimenea y se ponían los del gato. Pero eso depende en cada región de nuestro país. En otros lugares se habla que se quitaban la piel esas mujeres y dejaban la piel, y que para atacarlas vaciaban sal en grano en la piel. En la piel, imagínense que llegaba la bruja en carne viva y ponerse esa piel llena de sal, pues era un dolor impresionante, ¿no? Era una forma así de atacarlas. Otra es de, pues, bautizar al bebé. dejar el pañal ahí, el último pañal que usó, dejarlo ahí en la habitación, porque dicen que no les gusta el olor. Pero le digo, hay situaciones donde estas brujas muchas veces atacan. Y no puede ser muchas veces a un bebé. Me platicaba un joven, Santiago, mi madre se enfrentó a una bruja. Dice, fíjate, yo tenía 12 años. Dice, le avisaron a mi mamá de un problema de su hermano. Y fuimos, dice, pasaban de las 12, de las 2 de la mañana. Dice, había un problema familiar ahí con mi tío, dice, y su esposa. Entonces mi mamá fue, dice, yo la acompañé, pero íbamos a pie. Al regreso, pasamos por un parque. De pronto, dice, al pasar por ese parque, un pájaro muy grande empezó a volar. Dice, pero venía encima de nosotros, Santiago. Ese pájaro tan grande venía arriba de nosotros. Mi madre me dijo, vente atrás de mí. Fue la orden que me dio. Me dijo, vente atrás de mí. En eso mi madre sacó un cordón. Ese cordón mi mamá siempre lo cargaba. Yo no sabía para qué, pero siempre lo cargaba. Era un cordón así como de plata, Santiago. Y empezó a decir las 12 verdades del mundo. Dice, no me lo vas a creer lo que yo vi, Santiago. Dijo, ella empezó a rezar las 12 verdades del mundo y haciendo nudos con ese cordón que te digo que era como de plata. El pájaro ese enorme cayó a sus pies. Dice, era un pájaro muy feo, Santiago. Dios, eso nunca se me ha olvidado. Dice, era un pájaro muy feo. Dice, yo lo vi. Mi madre le pegó con una vara. Le pegó con una vara y le dijo, mañana vas a mi casa a pedir perdón. Quiero verte tal y como eres. Dice, yo no entendía, Santiago, esto. Perdón, dice, pues te estoy hablando que tenía como 12 años de edad. Dice, yo estaba aterrorizado de lo que estaba viendo. Cómo mi mamá le hablaba a ese pájaro, cómo ese pájaro tan feo cayó a los pies de mi mamá, ella rezando. Yo todavía no entendía qué rezaba. Ya después de grande me explicó y supe que eran las 12 verdades del mundo. Yo ese después del cordón, dije, pues ese cordón es mágico, ¿qué pasa? Dijo, bueno, después de que mi mamá le dice eso a esa bruja, quiero que sepas que al día siguiente tocaron a la puerta. Yo iba a abrir la puerta y me dijo mi mamá, no vayas tú, me vienen a buscar a mí. Dijo, pero yo quería saber quién era el que estaba tocando, ¿no? Dijo, fíjate, Santiago, era una señora muy mal de su cara, ¿eh? La señora traía las marcas de la vara que mi mamá le había dado esa madrugada. Y esa señora le pidió perdón. Y todo eso fue con las 12 verdades del mundo. Son muy poderosas. Hay personas que dicen, Santiago, es que yo me sé las 12 verdades del mundo. ¿Y para qué quieres atrapar una bruja? Digo, bueno, esa es la creencia popular acá en el norte. Al sur son otras técnicas que se utilizan. Les hablaba eso de la piel. Pero conocí también el caso de una señora que me contactó. Me dijo, Santiago, créame que son muy, muy poderosas las 12 verdades del mundo. Dijo, fíjese que yo tengo una vecina que practica la magia negra. Es una señora mala, con nadie se lleva bien. Yo un día descubrí que alrededor de las 3 de la mañana, ella enfrente de su casa encendía una fogata y hacía como que trabajos de brujería. Yo le escuchaba hablar, pero no le entendía realmente lo que ella estaba hablando. Yo me acordé que mi abuela decía que para atacar a estos seres había que rezar las 12 verdades del mundo. Yo conseguí las 12 verdades del mundo, Santiago. Y créame que cuando esta mujer está haciendo trabajos, ella no me ve, dice, pero yo sí la veo. Ella no sabe quién soy yo en ese momento. Dijo, yo cuando ella está haciendo trabajos en la madrugada, me pongo a rezar las 12 verdades del mundo. Y veo cómo se desespera, cómo voltea con enojo, con rabia, así como que ¿quién me está atacando? ¿De dónde estás, maldita? Algo así, no sé, dice, me imagino, Santiago, pero la veo con esa furia. Por eso me da miedo que un día se vaya a dar cuenta que soy yo la que no la deja hacer ese tipo de trabajos. Imagínese tener una vecina así y que ella siempre, cuando hace trabajos, la ataca con las 12 verdades del mundo y la vecina, pues, la bruja, pues, está molesta, está desesperada, no haya qué hacer. Dice, oye, pues, ¿qué está pasando aquí? Es impresionante lo que sucede, con lo poderoso que son las 12 verdades del mundo. Le digo, se utilizan las tijeras, se utiliza las semillas de mostaza, no dormir en completa oscuridad también, que la ropa del niño o de la niña no se quede afuera, no se quede serenando. O sea, que apenas se mete el sol, meter esa ropita, que no se quede afuera. Y muchas veces hay situaciones que te engañan. Cuando ellas hacen sus reuniones, cuando hacen sus aquelarres, ponen guardianes para que no te acerques. Existe el caso de una persona a la cual yo entrevisté. Esta persona era un guardia de seguridad de un fraccionamiento privado. En una madrugada, al hacer un recorrido, perdón, el hacer un recorrido por ese fraccionamiento, en lo último del fraccionamiento, escuchó el llanto de un bebé. Pues en ese momento te imaginas muchas cosas, ¿no? Ah, caray. Vinieron a abandonar ese bebé aquí. Era una noche con neblina, una noche fría. Él escuchaba el llanto, él se iba guiando por el sonido del llanto. Él dijo, ah, caray, pero, o sea, ¿quién sería tan malo de venir a dejar un bebé a este lugar en pleno monte? Porque era un monte. Y resulta que, dice Santiago, yo me iba guiando y cada vez escuchaba el llanto de ese bebé más cerca. Dice, cada vez lo escuchaba más cerca, iba yo con miedo, no sabía qué me iba a encontrar, no sabía si el bebé, en qué condiciones estaba, tal vez estaba herido, no sé, dice, yo me imaginaba tantas cosas, a quién le iba a hablar, a la policía, a Cruz Roja, no sabía, dice, Eva, eran muchas cosas en mi cabeza en ese momento. Dice, ya cuando, créeme, Santiago, ese llanto ya estaba aquí, estaba a un metro de distancia, escucho una voz de una mujer que me dice, ¿qué haces aquí? Y en eso sale un ave enorme volando de ese lugar. El llanto del bebé ya no se escuchó. Busqué, ya no había nada de bebé. Dice, era una bruja la que estaba ahí. Digo, hay personas que esto de las 12 verdades se ha ido heredando de generación tras generación. Muchas veces dicen que el aleteo, yo me acuerdo que mi abuela decía que el aleteo de una lechuza era muy malo. Pero le digo, hay muchas historias que yo sé que usted que me está escuchando en estos momentos, su abuelo o su abuela le contaron algunas que en el rancho donde ellos vivían atraparon a una bruja. Muchas veces, al momento de atraparlas y convertirse en mujeres, en lo que son, le dicen a su captor, dice, no, no soy de aquí, yo no te vine a hacer daño a ti, vine a hacer un trabajo dos ranchos más allá. Perdóname, jamás volveré a pasar por aquí. Le digo, hay ese tipo de historias, por ejemplo, cuando hay un recién nacido en casa, que están en una segunda planta y escuchan cómo se ríen unas señoras ya como de avanzada edad, se ríen, dice, pero ¿cómo las escucho yo aquí atrás de la ventana si estoy en un segundo piso y las voces que yo escucho son como de señoras ya viejitas? Son las brujas. Son las brujas y hay tantas historias que los niños los dejaban sin sangre, por eso la frase... Se lo chupó la bruja. Se escuchan arriba de la casa como si anduvieran raspando el techo unas uñas muy grandes. Es lo que se escucha en ese tipo de situaciones. Tal vez usted ya al escucharme va a conseguir, o es muy fácil ya ahora conseguir, ¿verdad?, las 12 verdades del mundo. Pero hay que tener cuidado y hay que tener mucho valor porque no sabemos a quién nos enfrentamos. No sabemos si les caemos bien, si nos pueden hacer un daño. Otra de las cosas importantes que tal vez vamos a titubear o nos va a dar miedo cuando estemos diciendo las 12 verdades del mundo y se nos echen encima. Como el caso de Don Juan, un señor cuando era joven trailero, pasaba ya por Catemaco y veía las bolas de fuego de un lado para otro. Dice, era un espectáculo maravilloso, Santiago, lo que yo vivía allá en Catemaco al pasar por aquellos lugares, esas bolas de fuego, hasta que un federal de caminos le dijo, a ver, muchacho, tú eres el que pasa por este lugar. Dijo, sí, ¿qué es lo que ves? Dijo, veo esas bolas de fuego impresionantes. Dijo, ten cuidado porque son brujas. Dijo, hay unas que quieren tener amoríos contigo. Dice, porque feo no eres, muchacho, pero hay otras que quieren acabar contigo. Así es que yo te recomiendo que ya no pases por ese lugar y menos a esas horas de la noche. Esto de hablar con brujas es algo que yo pienso que hemos vivido siempre. Unas historias que perviven a través de los años, a través de las generaciones. Y todos conocemos una historia. Conocemos tal vez un caso en nuestra propia familia de brujas. Si usted tiene las 12 verdades del mundo, le recomiendo, si no las domina al 100%, le recomiendo mejor no usarlas y que esa bruja siga su camino.